Tú solo fuiste una víctima. Igual que ese otro, Quedantes. Dos pobres víctimas cuyo único pecado fue creer. ¿Qué quieres decir con eso? Esta nota. Esta nota que ahora tienes en tu mano. Escrita por Danglar y entregada por tu esposo. Esa carta fue lo que me llevó a la cárcel. Lo que me mantuvo 14 años encerrado. Lo que me empuja a mi venganza. Ay, ¿qué nos hicieron, Edmundo? Nos arrebataron el uno del otro. No, no puedes matar a Alberto. Él es el único que no sabe nada de esto. Se ha puesto en el camino de mi venganza, Mercedes. La misma que me juré cada día de mi cautiverio. Sin esa venganza, mi vida no tendría sentido. Por favor, no me quites lo único que tengo, Edmundo. Mercedes. Pronuncié tu nombre acurrucado de frío en mi celda. Lo pronuncié ahogado de dolor entre las losas. Lo grité cuando me arrojaron al mar. Lo repito una vez más. Mercedes. Pero he de vengarme. ¡No! ¡No, por favor! Por favor, Edmundo. No me arrebates tu hermoso recuerdo. No dejes que vea al único hombre que amé matar a mi hijo. Perdónalo. Él no merece tu venganza. No la merece. No. No, por favor, Edmundo.